se explica por un, naturalmente es un fenómeno bastante complejo, se explica también mirando la historia, de a poquito la Argentina ha caído en esta situación, no fue de un momento para el otro. Se explica por la recurrencia de crisis económicas, por la dejadez de las políticas sociales, en fin, por un conjunto de factores, digamos, no es fácil caer en el lugar que ha caído la Argentina. Pocos países se han ido degradando tanto socialmente como lo ha hecho Argentina. Como bien se decía al comienzo, Argentina era una tierra de oportunidades, particularmente dentro del contexto latinoamericano, y hoy la situación de Argentina es digamos, bastante similar al promedio latinoamericano. Sí, efectivamente, digamos, la educación es uno de los factores, naturalmente no es el único, pero es sin duda uno de los principales. A partir de la educación se le abren muchas más puertas a personas de, a cualquier persona, pero en particular a personas de estratos más bajos. Si una persona pobre logra ascender en la escalera educativa, las posibilidades que tiene de progresar naturalmente son mucho mayores. Así que ahí está una de las claves fundamentales de la movilidad social. Sí, lamentablemente, si bien ha habido avances educativos en Argentina lentos, de cualquier manera sigue siendo cierto lo que acaba de afirmar. Hay muchos hijos de personas pobres que apenas alcanza el nivel educativo de sus padres, con lo cual las posibilidades de progresar son bien bajas. Esta idea de mi hijo el doctor se aplica para algunos estratos de la clase media, pero definitivamente no para las clases más bajas. Bueno, es un poco general. Naturalmente la realidad es bastante más compleja que una afirmación así tan universal. En parte es verdad, digamos, es uno de los problemas que han tenido no solo la formación universitaria, sino, volviendo al tema más general social, un problema que han tenido las políticas sociales. Muchas veces la dádiva o el clientelismo o el asistencialismo sencillo, en lugar de tratar justamente de ayudar a pescar, de brindar oportunidades laborales, de entrenamiento, en fin, una serie de cuestiones. De manera que, naturalmente, las políticas en general, la universitaria y en particular la política social, debería estar orientada no solamente a dar una pequeña ayuda para que la persona llegue a fin de mes, lo cual es sin duda bienvenido, sino tratar de elevarlo en la escala social a partir de brindarle mayores oportunidades de que él mismo genere ingresos, ¿no? Sí, digamos, la comparación con Brasil, aún estamos mejor. Brasil es un país que viene de una situación mucho peor que la Argentina, pero en términos de evolución, ahí el contraste con Brasil es negativo para nuestro lado. La Argentina justamente ha vivido un proceso de deterioro distributivo, de petrificación de su estructura social, y en Brasil, en cambio, es un poco más móvil. Tampoco Brasil es un país del norte. Sigue teniendo todos los problemas de los países en desarrollo, pero en los últimos años ha logrado algunos consensos, ha aplicado políticas sociales masivas, y eso le ha permitido mayor movilidad social.